besos y tu cara de payaso. Yo siguiéndote los pasos que de pronto me provocan estas ganas de cantar. Salgo a caminar y se escucha por un barrio de cualquier ciudad. Un romántico atrevido se hace amigo de la noche. Enciende un cigarrillo en la soledad. Como tantos, hoy celebro que tú has sido fuente de inspiración. Como a tantos, tu presencia me acompaña siempre en cada canción. Hoy le canto, pues maestro usted merece toda mi admiración. Mucho sentimiento, aquí va mi inspiración. Sentimiento en una voz que te llega al corazón. Salgo a caminar y te escucho en la Bellonera. En la soledad, mi delito.